programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Ya estamos en jueves, sí, ya comenzamos a finalizar, digámoslo así, este mes de abril. Bueno, el día jueves, como ustedes conocen, iniciamos nuestra programación de 9 hasta las 12 del mediodía. Y la primera hora, pues, la conduce desde El Poder y la Ley, el doctor Darío Portero. Este programa tiene que ver con un tema que lo hemos estado trabajando en estos días y que es precisamente la delincuencia en redes, ¿no? La ciberdelincuencia, en fin. Estamos contentos y le damos la más cordial bienvenida al doctor Darío Portero, pero tenemos un invitado especialísimo para compartir precisamente esta hora de programación con el doctor. Se trata de nuestro coordinador, ¿no? Don Patricio Álvaro Silva, con quien el doctor Portero compartirá, como dije ya, esta hora de programación en El Poder y la Ley. Iniciamos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Canas al aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Y esto fue Sacan. ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, muy buenos días. Nos encontramos una vez como de costumbre cada jueves en este espacio, el programa con El Poder de la Ley, y quien les habla, el doctor Darío Portero. Gracias por acompañarnos siempre a través de la radio de la Casa de la Cultura, a través también del programa La Rayuela y en las redes sociales. En esta ocasión he querido plantear un tema que resulta de suma preocupación en la sociedad, que está pasando en pequeño. Y simplemente de manera de ejemplo voy a citar dos grandes perjuicios en temas de delitos informáticos o que se cometen a través de las tecnologías. La Agencia Nacional de Tránsito perdió $1,250,000 después del hackeo a sus sistemas informáticos y la expedición de licencias usando su sistema. La devolución de puntos a personas que no se merecían o que no habían hecho los procedimientos normales para recuperar esos puntos en sus licencias generaron $1,250,000 en pérdidas. El Ministerio del Ambiente, a través del uso de sus cuentas virtuales de sus usuarios y contraseñas, perdió $3,000,000 que están siendo investigados. Es decir, en apenas dos movimientos, fraudes informáticos, se han perdido $4,250,000. Eso en lo macro. En lo pequeño, Nosotros tenemos diferentes delitos y el día de ayer recibí en mi consulta a una persona que estaba bastante preocupado porque un chico menor de edad de 16 años había sido abordado a través de las redes sociales con una supuesta propuesta de trabajo. Gana dinero fácil desde tu casa sin asistir a ningún empleo y solamente desde internet con un clic. ¿En qué consistía este tipo de infracción, este tipo de conducta de contacto a un menor de edad? En que este chico tenía que prestar su número de cuenta, facilitar el número de cuenta, recibir el dinero que se depositaba en esto y buscar una oportunidad de compra de bitcoins o estas monedas virtuales. Estas compras se acreditaban a una cuenta, a una billetera virtual codificada, cuya identidad del titular se desconoce y probablemente será de imposible determinación. Más adelante, días después, las personas que habrían depositado ese dinero se acercaron al domicilio de este chico para reclamarle la entrega de los celulares que habían comprado a través de los anuncios en redes sociales. Obviamente el chico desconocía que había detrás de esto una negociación con teléfonos celulares, supuestamente, pues él había sido contratado, entre comillas, lícitamente para que haga estos negocios en línea a nivel cibernético. Con esta introducción yo quiero darle la bienvenida a Patricio Álvaro, que nos acompaña en este conversatorio, porque justamente no se ha dado la importancia que tenemos nosotros sobre estos temas, estimado Patricio. Bienvenido. Es todo lo del la ciberdelincuencia está creciendo en nuestro país. El día lunes nos visitaron unos dos especialistas en el tema, en el programa La Rayuela con Bachita, y decidimos desde la próxima semana comenzar a hacer un programa para ir informando cuáles son estos delitos informáticos. Perfecto. Que se van haciendo día a día, porque día a día nacen cosas tan locas como esta, ¿no? Por supuesto. Que contacten a un menor de edad o a cualquier persona y lo estafen de esa forma, ¿no? Por ejemplo, Patricio, ¿usted ha escuchado de la sextorsión? No. Imagínate, es un término nuevo. La sextorsión. En redes sociales te plantean hacer una videoconferencia, te hacen un acercamiento con coqueteos o avances de índole sexual. Y una persona inocente puede creer que sus encantos han causado algún interés y empiezan por videoconferencia a tener posiciones o expresiones sexuales que no son adecuadas, menos en redes sociales, pero del otro lado le están grabando. Termina su exposición de su cuerpo, hombre o mujer, menor de edad, adultos, y se corta la comunicación. Se vuelven a conectar y te dicen: ¿sabes qué? Todo lo que tú has hecho en la cámara te lo hemos grabado y nos depositas tal cantidad, $500, puede ser, en nuestra cuenta, o esto se riega en las redes sociales y van a saber cómo eres tú en tu intimidad. ¿Y jurídicamente cómo debería yo proceder para denunciar este tipo de...? Perfecto. Entonces, cuando ya estás en una situación de estas, lo primero obviamente sería tratar de evitar, que es lo que vamos a abordar, claro, más adelante, pero si es que ya estás en una situación de estas, no tienes el control sobre esa información que está ya del otro lado, porque perdiste absolutamente el control de la información, lo tiene el tercero. Si pagas esos $500, que se resultaría aparentemente una cantidad moderada, eso no implica que la extorsión va a parar. Tú puedes pagar los 500 y quizás te vuelvan a pagar 500. Entonces, claro, tú intentarás perseguir al cuenta ahorrista o correntista que recibió tu dinero en una cuenta. Pero resulta que ese cuenta ahorrista o correntista puede ser también víctima de esta red, ¿no? De esta red de delincuencial. Porque nadie va a trabajar con su propia cuenta. Sí, deposítame lo de este fraude o lo de esta extorsión a esta cuenta. ¿Sí? Entonces, con el esquema que planteamos en primer lugar, en donde el dinero que entra a la cuenta se compran bitcoins, que son monedas virtuales, que al final del día sí se convierten o se vuelven en dinero, resulta que ese dinero que metiste a una cuenta por la extorsión no vas a poder encontrar o dar con el delincuente principal. De tal forma que, si es que eres víctima o sujeto de una extorsión, lo viable es siempre denunciar. siempre denunciar independientemente de las consecuencias. Porque si no, vivirás un calvario auténtico que no cesará. Será 500, el siguiente mes otros 500, quizás 1000, quizás 2000, dependiendo de tu forma de pago. ¿La denuncia es en la fiscalía o a la policía especializada en este tema? La denuncia debería ser en primer momento a la policía judicial. Hay un área que está ya conformada para manejar este tipo de delitos y también con la fiscalía se puede recurrir. Otro mecanismo que considero importante para recibir una guía adecuada del procedimiento a seguir es el 911. Sí, porque indudablemente estás en una emergencia, hay un delito en progreso, te están extorsionando, te están pidiendo que deposites dineros en cuentas, de tal forma que hay las herramientas jurídicas. Lo importante es que los ciudadanos no tengan miedo o temor a que esto se quede o se vuelva como una cuestión de afrenta o vergüenza. Tiene que enfrentar la situación. Lo primero, obviamente, es no exponerse, pero lo segundo es que si ya estás, es denunciar este tipo de conductas. Doctor, ¿existen casos ya sobre esto que se ha resuelto? Porque, claro, esta vergüenza que me da a mí por haber caído en esta estafa, como que me da esa inseguridad. ¿Me ayudará la policía? ¿Me ayudará el sistema judicial? ¿Ya hay algún caso? A ver, de hecho nosotros venimos recibiendo ya a nivel de la sociedad en general, se vienen recibiendo, por ejemplo, solamente a partir del 2014, están contabilizadas más o menos unas 400 y más denuncias por este tipo de infracciones o delitos. Siempre será difícil el establecer cuál es el responsable directo de la infracción, porque claro, aparecerá el que recibió en su cuenta bancaria, que no tiene cómo reportar a quién entregó el dinero. Y aquí viene otra recomendación, Patricio. Si es que tú recibes un dinero en tu cuenta, lo que no puedes hacer nunca es quedarte con un porcentaje o un valor, porque esa es una parte del botín, pues. Es una parte del dinero extorsivo, del dinero por una estafa masiva, del dinero que resultado de una conducta delincuencial que está entrando a tu cuenta. No puedes jamás quedarte ni con un dólar de este dinero, porque es sumamente peligroso y puedes terminar implicado, no necesariamente como el grado de autor, pero sí como el grado de cómplice, por ejemplo, que puedes al haber prestado tu cuenta bancaria. Vuelvo al inicio. Lo importante es que los ciudadanos no presten sus cuentas bancarias bajo ningún concepto. Es personal, personalísimo. No puedes prestar tu número de cuenta para tu amiga que sí, deposítame, me van a depositar 300 mi mamá porque viene desde Estados Unidos del traspaso de dinero y bla, bla, bla. No puedes prestar tu cuenta bancaria bajo ningún concepto. Otro de los delitos, por ejemplo, que se han venido haciendo es la clonación de tarjetas de crédito. Cuando tú vas a un restaurante, cuando vas a un lugar, no puedes confiarte del mesero, no puedes confiarte del cajero y creer que tu tarjeta de crédito va a tener un adecuado manejo. Hace falta solamente una pequeña maquinita de quizás 5 o 4 centímetros a través de la cual le pasan a tu tarjeta y ya fue clonada. Y entonces las demás transacciones, pueden comprar computadoras, pueden comprar tablets, celulares, con tu tarjeta de crédito clonada, y tú ni siquiera te enteraste. Ahí viene lo siguiente. Cuando ya estás en este tipo de situaciones que manejas por internet tus cuentas bancarias o tus tarjetas, lo prudente es que hagas un control permanente de los estados de cuenta. No puede el ciudadano confiarse y creer que el banco hace lo correcto, que la tarjeta de crédito actúa adecuadamente, porque no necesariamente estas entidades pueden tener errores, pero sí pueden haber fraudes que se han cometido con tu información que ingresas a internet, con tu información que consta en tus tarjetas de crédito. Sí, definitivamente hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que cuando entramos a las redes, o en este caso cuando entregamos nuestros documentos, ¿no? Otra de las formas, por ejemplo, Patricio, es las calumnias a través de las redes con la suplantación de identidades, las amenazas o intimidación contra la vida a través de las redes sociales. Por eso es importante que los ciudadanos, por ejemplo, no compartan su vida personal, ¿no? Hay personas que publican desde lo que están comiendo. Sí, estamos comiendo esta rica fanesca, después de 5 platos de fanesca, qué alegría, y tales con mi mamá, mi perro, mi gato, y tales. Es sumamente peligroso que las personas compartan su vida personal a través de las redes sociales. Se está exponiendo uno ahí, ¿no? Se está exponiendo. Definitivamente. Y está dando información. Información sensible, personal. Las personas, por ejemplo, somos muy obvias en nuestras claves, contraseñas, ponemos el nombre de nuestra mascota. y apareces en las redes así con mi Bobby, ¿no? Entonces, si estás dando tus claves, estás dando tus accesos inconscientemente. Lo propio, si es que te plantean hacer citas por internet, no es viable aceptar justamente la inseguridad que existe dentro de este sistema de redes, donde no sabes la identidad, donde una persona puede crearse un perfil falso con un rostro falso, una historia de vida falsa. No, con estos tres casos que nos acaba de dar, doctor, yo sí me siento feliz de comprometernos con la radio a que se tenga en este espacio para que nos vayan advirtiendo de los ciberataques que podríamos ser víctimas cualquiera de nosotros. El sistema procesal en el Ecuador ha hecho sus esfuerzos. El Código Orgánico Integral Penal está tipificando ya las conductas que se cometen a través de estas redes, y las penas pueden ir de 3 a 5 años dependiendo del tipo de conducta. Una estafa masiva que se cometa a través de redes puede ir, por ejemplo, hasta 10 años de privación de la libertad. Al llegarse a determinar quiénes son. La Constitución de la República también ha previsto información sensible, es protegida constitucionalmente. El derecho a la honra, a la reputación, al patrimonio es protegido constitucionalmente. El Ecuador ha suscrito algunos convenios o tratados internacionales, entre ellos el convenio de Berna, pero el convenio de Budapest, por ejemplo, europeo, no se ha suscrito el Ecuador, y es importantísimo que se suscriba también el país. Hay una ley de comercio electrónico que data del año 2002, que es bastante vieja y bastante obsoleta, que es necesario actualizarla, modernizarla para las nuevas conductas penales que se están perpetrando, en donde quiero hacer un breve listado para pasar a nuestra primera pausa y agradecer este contacto que tenemos a través del el Facebook Live que tenemos. Puede existir conductas como el robo de información en la red social, es decir, te piden que llenes tus datos, cédula, contactos, celulares, hobbies, deportes, etcétera, para conseguir así esta forma de información. Esto te sacan como que has ganado un sorteo, una rifa en Apple, en Macintosh, en Microsoft, has ganado una lotería, etcétera, y juegan con la ambición de las personas. Las estafas donde duplican tu chip de celular a donde llegan tus transacciones bancarias pueden duplicar. Y tú debes estar alerta porque te llega a tu celular, por ejemplo, no te entran llamadas durante unas 2-3 horas. Te están robando dinero de tu cuenta electrónica, de tu banco. Te están robando dinero porque alguien duplicó tu chip, que es donde validas las transacciones, ¿sí? Y están metiéndose, están robando tu cuenta. Tuve un caso hace un par de años de una persona a la que le robaron nada menos y nada más que $19,000. Le robaron de su cuenta a través de este sistema. Duplicaron su chip de una de las operadoras de teléfono y, claro, su teléfono dejó de funcionar durante 1 o 2 días, y al tercer día que reclamó habilitó su chip, resulta que se habían sacado el dinero de sus cuentas. La suplantación de la identidad, las amenazas, la clonación de tarjetas de crédito, el ciberacoso, los daños informáticos, que también puede ser una filtración a la información sensible de una empresa, la sextorsión, que ya hemos conversado, el grooming, que puede ser que utilizan un mecanismo a través de Facebook o de otras redes, los pedófilos o pederastas, para contactar menores de edad, aquellos chicos que pasan mucho tiempo en las redes, en el internet, sin el control adecuado y suficiente de sus padres. Caso del abuelo, exacto. O el ciberterrorismo, que también es una de las conductas que puede estar tipificadas. Por eso a este programa le hemos titulado El siniestro mundo virtual de las redes sociales y de los crímenes informáticos. Ojo, ciudadanía, lo importante es reportar, denunciar, y lógicamente el Estado tiene un compromiso. Capacitación a fiscales, capacitación a jueces, capacitación a la policía. Unidades especializadas, pero estables. No puede haber una alta rotación de fiscales o de jueces en donde la experiencia que ellos tienen o que van captando se pierde y se diluya en el tiempo. La suscripción o adscripción a convenios internacionales, porque lo más difícil es que la policía o la fiscalía logre llegar a la data original desde donde se genera una cuenta de WhatsApp, desde donde se genera una cuenta de Facebook. Es necesario que estas empresas multinacionales tengan obligación de entregar esa data a la policía local, ¿sí? Y fundamental también una actuación de oficio. Una actuación de oficio, es decir, que la fiscalía sea profunda e intensa en la persecución a este tipo de delitos. Están cada vez más cerca. Son nuestros hijos, nuestros familiares, los que están francamente expuestos a ser víctimas de este tipo de delitos. Obviamente el rol de los padres dentro del hogar es importante. Es importante que los chicos también permitan que sus padres ejerzan ese control. Sí, qué importante, ¿no? Qué importante. Y los medios de comunicación debemos estar para eso, para advertir, para prevenir, para que especialistas, en el caso del derecho como usted, o de expertos en el Internet, en las redes, como las personas que nos van a acompañar desde la próxima semana, estén advirtiendo a la ciudadanía lo que nos puede venir. ¿Me permiten, para finalizar, y estamos, estamos listos casi para la pausa? Ciertamente el ingeniero Marcelo Jerazo, pues un especialista, ¿no?, en estos delitos cibernéticos, ha estado con nosotros ya un par de ocasiones y comentábamos con el doctor Portero sobre ello. Creemos que abrir este espacio es supremamente importante y, por supuesto, doctor, se lo agradecemos. Topar esto, que en esta, digamos, desglosarlo de esta forma, con tanta claridad, porque de eso se trata. No solamente, pues, la radio es música, es diversión, es contenidos. También nuestra posición como radio de la Casa de la Cultura, La Rayuela, es eso, tener un papel protagónico, ¿no?, dentro de nuestra sociedad. Queremos un país más seguro, un país más pues estable, y para eso estamos. ¿Le parece? Vamos a una pausa. Sí, muchísimas gracias. Con este primer espacio que hemos cumplido a través del programa Con el Poder de la Ley, hemos venido conversando acerca de los crímenes informáticos que se cometen inclusive a través de redes sociales. Vamos a pasar con esto a una pausa y damos por terminada el Facebook Live que se dispara en vivo. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación también. Muy gentil. El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Rolling up the walls inside. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. Venga y celebre con el Centro de Promoción Artística los 50 años de creación. Sumérjase en el universo de los niños de 3 a 14 años a través de la exposición Costumbres, sitios turísticos y comidas tradicionales. La exposición que fortalece el turismo de nuestro país estará abierta hasta el 12 de mayo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Porter. Bueno, estamos de vuelta, ¿no? Sí, regresamos, estamos compartiendo en este programa el tema del siniestro mundo virtual de las redes sociales y los crímenes informáticos. Hemos conversado ampliamente en la primera parte del programa acerca de ejemplos claros en donde solamente con dos entidades perjudicadas por crímenes informáticos resultó perjudicada en $4,200,000 de los Estados Unidos de América. Gravísimo en la parte numérica, en la parte dineraria, pero hay un profundo dolor o profundo sufrimiento humano en donde las familias están acongojadas por la situación en la que sus chicos, sus hijos, se están obviamente metiendo en problemas porque estas redes sociales sirven como brazos o tentáculos para secuestrarlos y utilizarlos en este tipo de conductas penales. Sobre esto yo planteé un ejemplo inicial, estoy este rato con Beatriz Fuentes compartiendo, en donde un muchacho inocentemente dio su número de cuenta, su número de cédula y sus nombres para lo que parecía ser un negocio normal, recibía un dinero pequeño de $300, $500 en sus cuentas y con eso él procedía a comprar bitcoins. Semanas más tarde, aquellas personas que habrían depositado $300, $400, $500 en su cuenta, se acercaban a reclamar los equipos celulares que se les ofrecía, que se les ha ofrecido vender. Pero obviamente no había tales celulares y tampoco había ya dinero, pues este se había comprado o invertido en bitcoins, monedas virtuales. Es realmente alarmante esto que estamos conociendo y que día a día no dejamos de sorprendernos, porque es una y es otra noticia alrededor de este tipo de delitos, ¿no? Digo yo, los jóvenes, los chicos, piensan muchas veces, doctor Portero, que por ser menores de edad, por ser jóvenes, pues como que la ley les exime de responsabilidades a ellos. Entonces, no, yo no sabía, soy joven todavía. Casi lo están asumiendo como travesuras, ¿no? Entre comillas, esas travesuras. Sí, justamente la visión del chico de 15, 16, 17 años es que todavía quiero hacer lo que me parece, pero al momento de responder, quiero responder como menor de edad, como hijo de familia, o sea que mi mamá, mis papás vayan, saquen la cara por mí. En el sistema de derecho no funciona así. Hay un sistema de derechos que sanciona o que vuelve punible la conducta del adolescente infractor. El adolescente infractor participa plenamente de la responsabilidad penal en las conductas, es decir, en el ejemplo que yo planteo, si es que fueron más de dos personas las perjudicadas que depositaron dinero, tranquilamente estamos hablando de una conducta tipificada como estafa masiva. Esa estafa masiva se criminaliza, hay fiscalía especializada para menores o para adolescentes infractores y también hay una justicia o jueces de garantías penales para adolescentes que van a establecer o imponer las medidas. No hay penas privativas de la libertad como la prisión o la reclusión, sino hay medidas de carácter socioeducativo que puede ser el internamiento o puede ser charlas de educación, trabajos, servicios comunitarios, etcétera. Pero más allá de eso ya hay un sufrimiento en la familia, ¿no? No deja de estar de lado la responsabilidad civil que sobre esta conducta tienen los padres. Es decir, los padres responden civilmente por la conducta de sus hijos. Si es que hay un perjuicio económico, los padres asumen o se responsabilizan en determinado caso y circunstancias por el perjuicio que han sufrido terceros con ocasión de la conducta de su hijo menor de edad. Caso serísimo, caso que nos hace reflexionar, ¿no?, sobre un poco la educación, qué está pasando en la familia también, doctor Portero. Por supuesto. Porque pues ahí es el inicio de todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el acompañamiento que estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuál es realmente el control que tenemos sobre ellos también, ¿no? Claro, imagínate que solamente la forma en la que crece estos delitos informáticos, aproximadamente se dice que es entre el 31 y el 50% anual. Es decir, sube al 50% cada año los delitos informáticos, cuando lo que debería ser más bien una tendencia, por lo menos a mantenerse, es decir, no a seguir creciendo o aumentando, porque se supone que así como avanza la tecnología, avanza el acceso a la información, y los ciudadanos tendríamos que ser más educados o mejor preparados para este tipo de conductas o de hechos en donde te quieren robar información, te quieren robar dinero en cuentas, te quieren hacer que participes de una red de estafa. Se supone que deberíamos estar mejor inteligenciados para no ser parte y peor para ser víctima de este tipo de delitos. Bueno, ¿y qué? Usted está en el campo de las leyes. Digo yo, ¿cómo realmente hacer conciencia para que el uso de redes sociales de alguna manera sea controlado? Usted me va a decir que es imposible, ¿no? No hay cómo. Es bastante difícil, pero claro, la primera responsabilidad es de los padres frente a los hijos. Los hijos no pueden tener secretos para con los padres, ni pensarse que tienen el derecho a una intimidad cibernética los hijos, puesto que es derecho de los padres el ejercer el control, la autoría suficiente sobre lo que los hijos indagan e investigan a nivel de Internet. Los padres somos los primeros responsables de la información a la que acceden nuestros hijos. Por tanto, esta responsabilidad tiene que ser permanentemente bajo el sistema de control. Hay técnicos que te pueden costar entre 20 y 25 dólares quizás para que te ayuden a revisar el computador de tu hijo o acceder a esta información a la que él revisa periódicamente. Por ejemplo, el tema de la sextorsión que platicábamos hace un instante, a los menores de edad, adultos a través de perfiles falsos los persuaden para que manden fotografías íntimas y esas fotografías íntimas se empiezan a vender a nivel de pornografía infantil. Adolescentes o niños o niñas que acceden a invitaciones de docentes, de profesores que les contactan a través de las redes sociales, también está ahí. Es decir, hay que tener los ojos abiertos. Yo me acuerdo que antes los padres de familia, mis papás, se sentaban y conversaban largas horas de no aceptes el caramelo, que te van a regalar un chupete, no aceptes el chupete, que si vas a una fiesta no aceptes un trago de desconocidos, que sírvete tú mismo el trago si vas a tomar una bebida, sírvete tú mismo el jugo, etcétera. Esas eran las conversaciones normales en familia. Y esos eran, además, digo yo, el un poco irradiar los principios, ¿no? Los valores básicos para una vida en paz, una vida decente. La cuestión pero ahora de la tiene ropa, que cambiar, ¿no? La cuestión de la ropa, por ejemplo. Y ese saquito, ¿cómo así? No, ¿de es dónde? Que me prestó fulano. No. Mañana vas y entregas el saquito y te vistes con lo que te compremos. ¿No es cierto? Pero todo eso, digo yo, era posible porque los padres estaban en casa. Esa posibilidad. Tenían autoridad sobre los hijos, que es bastante importante. No descuidarnos, no disminuir el nivel. Es decir, no le bajes el nivel al control sobre los hijos, sobre los chicos. No le bajes el nivel. A este chico yo le recomendé, no sueltes la mano de tus padres todavía. O sea, eres un muchacho todavía. No sueltes la mano. Tus padres tienen experiencia, tienen conocimientos, escucha. No precisamente los padres son estúpidos, como a veces creemos los adolescentes. Los padres tienen experiencia, tienen conocimiento, tienen formación, tienen criterio para guiar a los hijos y son la fuente más confiable de información y de criterio como guía en la formación de los hijos. Entonces la conversación de familia tiene que cambiar, tiene que variar, tiene que, ya no es el no aceptes el chupete, ya no es el no aceptes el caramelo en la calle, sino es ya no aceptes invitaciones a través de redes sociales, no entables conversaciones con gente desconocida, que no sabes si son sus perfiles o no, no salgas a invitaciones o reuniones que se arman a través de estas redes sociales. Protege tu información, no publiques fotos de jovencitos o de jovencitas a título de selfie en donde, perdóneme, comparten lo más sagrado que es su cuerpo a través de las redes. Sean discretos, prudentes y respetuosos consigo mismos. Mejoremos el diálogo en familia. Quisiera solamente añadir algo, doctor Portero. En este ejemplo, además, que no es una cuestión supuesta, es una cuestión de la vida real, la que nos ha compartido el doctor Portero en la mañana de hoy. Por favor, nada que sea honrado, que sea lícito, ¿no? Debe tener estos vericuetos misteriosos donde no hay nombres, donde nos ofrecen empleos facilitos, donde el dinero viene por cargas. A ver, el dinero no se da en los árboles, el dinero no hay en costales. El dinero, bien habido, se lo trabaja. Y cuesta esfuerzo, y cuesta tiempo. Y pues, cuesta sudor y lágrimas, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. O sea, estos mecanismos de sorteos, rifas y tales, definitivamente no existe. No es un mecanismo válido para obtener dinero. Está comprobado, podría decirse casi científicamente, que solamente si estudias, te preparas, agarras un oficio desde joven, trabajas honestamente, te levantas temprano, te esfuerzas y tales, es el secreto del éxito. No hay un secreto cibernético del éxito donde le apuestas a una lotería, donde inviertes en bitcoins, inviertes en papeles cibernéticos y vainas. Eso no existe como fuente de riqueza, fuente de una vida digna. Comparto totalmente tu criterio. Esta mañana, pues el doctor Portero ha seleccionado un tema precisamente que nos interesa, nos debe preocupar a todos, y además de eso debemos poner cartas en el asunto, y es la delincuencia cibernética y todas las consecuencias de ellos. Hemos hablado, nos ha explicado con claridad que los menores de edad, no porque así lo sean, significa que están exentos de responsabilidades con la ley, para nada. Pues, y por eso mismo, padres, madres, abuelos, ahora que es tan normal un poco que sean los abuelos quienes están a cargo de muchos de los jóvenes, de los adolescentes, nos pongamos pilas, ¿no? Hablemos más con los chicos. Por supuesto, ¿no? Mira cuán serio es lo que parece ser un juego tan sencillo, ¿no? Parece ser una cosa mínima y que no pasa nada. El tema de la pornografía o la circulación de mujeres o de hombres al desnudo, sin su consentimiento, en el caso de adolescentes, colegiales, por ejemplo, la pena privativa de la libertad para una persona que haga este tipo de conductas, haga circular este tipo de imágenes, puede ser de 13 a 16 años de privación de la libertad, en algunos casos, y en otros casos pueden llegar hasta 26 años de cárcel para las personas que simplemente compartan estas imágenes. Es decir, solo por compartir puedes cumplir una pena privativa de libertad de tranquilamente 26 años. Y dices, pero ¿cómo? Si yo no tomé las fotografías, yo no capté las imágenes. Sí, pero al rato que estás haciendo circular estas imágenes, estás participando de una conducta indudablemente criminal. Quisiera, doctor Portero, pedirle una vez más, a ver si podemos reforzar realmente información sobre estas propuestas de negocios a través de las redes sociales, ¿no? Trabaja desde tu casa, no tienes horario, vas a ganar buen sueldo, pues sé tú mismo el dueño de tu empresa, pero así todo, es como generación espontánea, digo yo, ¿no? Una varita mágica y todo se va. Así es. Lamentablemente para las personas en redes sociales encontramos siempre y nos sale a cada momento en las redes sociales anuncios publicitarios en los que te invitan a aprender, es decir, te dicen, en pocas palabras te dicen, no seas tonto, sé un gran inversor, no seas tonto, maneja eficientemente tus finanzas, hazte rico, los ricos no son ricos de casualidad, han hecho esto, han hecho el ABC. No existe, como te acabo de comentar y como coincidimos, Beatriz, este famoso ABC o varita mágica, ni eres un tonto porque no eres rico. No, no funciona así la vida, no funciona así la sociedad. La sociedad es trabajo diario. Entonces, claro, te invitan a charlas en hoteles lujosos, te invitan a charlas en donde supuestamente el movimiento de acciones, participaciones, mercados bursátiles, y así te emboban, ¿no? Y así te emboban y caes y dices, claro, yo tengo alto potencial, soy buenísimo para matemáticas, yo tengo un potencial altísimo, y caen y se enredan en este tipo de conductas. Entonces mañana están dando cuentas bancarias, están dando información sensible de su familia, de sus hermanos, de sus padres, y están envueltos en conductas delictivas que tranquilamente, no sé si sea prudente decirlo, pero para una familia contratar un abogado para estos temas puede costarle tranquilamente 5 o 10 mil dólares sin pena, o sea, sin ninguna pena, 5 o 10 mil dólares puede costar a una familia que incurre en este tipo de conductas por haber recibido o prestado su cuenta bancaria para recibir $1,000, $500, $5,000, a más de que ya está comprometida tu libertad. Por supuesto que sí. Ahora, pues, dentro de este tema, hablábamos de que este ingeniero Marcelo, Marcelo Erazo, como un experto en delitos cibernéticos, ya señalaba la importancia de tener mucho celo con nuestro Facebook, nuestra cuenta, WhatsApp, Instagram, WhatsApp, todo, ¿no? Uh-huh. Y él decía, a lo mejor lo hacemos de chiste. Nos metemos en la cuenta del uno, nos metemos en la cuenta del otro. Sí, no pasa nada. No, sí pasa, dice él. Se quedan espacios abiertos donde cualquier delincuente que sí sabe cómo hacerlo, le puede meter en un problema del que no va a salir fácilmente. Mira que en las redes lo que tú topas es sumamente importante, Beatriz, porque en las redes circulan hasta las formas o aplicaciones para hackear redes informáticas privadas. Entonces, claro, te descargas una aplicación y empiezas a burlar las seguridades de una red. Y lo que parece que estás jugando, un adolescente está jugando, está cometiendo un delito. Por más que esta aplicación te permita desbloquear una clave, burlar una red interna, y tú y el muchacho se siente triunfante o exitoso con un resultado que aparentemente a él le dio, está cometiendo un delito, que si se llega a investigar y determinar que él incurrió o vulneró unas redes, automáticamente es responsable en calidad de adolescente infractor. Muchísimas gracias, yo creo que pasamos con esto ya a la última parte de nuestro programa, agradeciéndoles por habernos acompañado en la radio de la Casa de la Cultura, como de costumbre cada jueves, en el programa Con el Poder de la Ley. En esta ocasión hemos conversado acerca del siniestro mundo virtual, de las redes sociales y los crímenes informáticos, de los cuales todos somos vulnerables a ellos, sea a participar como víctimas o a participar como sujetos activos de una infracción penal, hasta sin saberlo inclusive. La recomendación será siempre no ingresar a redes no autorizadas o no conocidas, no prestar tus cuentas bancarias para que se hagan transacciones de ninguna naturaleza, ojo, de ninguna naturaleza, ni de la tía, ni de la prima, ni de la vecina. Las cuentas bancarias son estrictamente personales, así como sus usuarios y contraseñas. En el evento de que ya esté usted implicado en una situación de estas, lo lógico es reportar al 911, reportar a la Policía Judicial Especializada en Crímenes Informáticos y lo propio a la Fiscalía General para que inicie las investigaciones pertinentes. Es importante que la ciudadanía comprenda que la información sensible que ellos mantienen no puede ser abierta en cybers, café, en centros de cómputo o conectarse a redes que pueden ser inseguras. Mi querida Beatriz, muchísimas gracias. A usted, doctor Portero, mil gracias por compartir con nosotros cada jueves este importantísimo espacio del poder y la ley. Hasta la próxima semana, entonces. Mil gracias nuevamente. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I stop breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Baby, I just need one good one to

prendió mi corazón. No me reproches, niña, no sepa darte amor. Entonces descubrí que ya

resuelve. Eres esa respuesta que me desnuda. Eres esa locura que me enloquece. El argumento que disculpa. En tu mundo tú

Tanto ganas, tanto pierdes.